De una manera muy singular, en Venezuela se baila el porro de una manera muy singular. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás, se da un paso para adelante, se da un paso para atrás. Mucho porro. Venezuela. De una manera muy singular, en Venezuela se baila el porro de una manera muy singular. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás, se da un paso para adelante, se da un paso para atrás. Mira, venezolano baila el porro colombiano, un pasito para atrás, para bailar sabrosito, un pasito para atrás. De aquí para allá, de allá para acá, pero qué bueno es el porro. Un pasito para atrás. Decirle ya a la vieja lona que no sabe bailar, qué bueno está. Un pasito para atrás. Pegadito, arrodillito, que baile, que goce. Un pasito para atrás. Para que baile, para que gocen, te pongo a gozar. Un pasito para atrás. Echa para adelante, echa para adelante, este pasito. Un pasito para atrás. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, qué bueno está. Un pasito para atrás. ¡Ecua, hey! El sabor de Colombia. ¡Quique! Para que gocen, para que baile, me pongo a gozar. Un pasito para atrás. Pasito para atrás. De aquí para allá, de allá para acá, pero qué bueno es el porro. Pasito para atrás. Ay, yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. Un pasito para atrás. Decirle ya a la vieja Lola.